Nos vamos ya rapidísimo al encuentro de José Luis Vázquez, que está en 33, José Luis. Melo. No, en Melo. Cerro Largo. Está en Cerro Largo. Exactamente. En Cerro Largo vamos a estar durante toda la jornada de hoy en la capital, en Melo. Mañana nos vamos a trasladar a Río Branco. Vamos a estar durante toda la jornada, pero en Río Branco. O sea que no nos vamos a mover del departamento, podríamos decir. Y bueno, les quería contar lo que ha sido la jornada de hoy, muy intensa hasta este momento, y creo que en la tarde va a ser algo parecido por lo que está previsto. Pero bueno, hoy hubo una intensa agenda del diputado de la Unidad Popular, candidato al Senado por la lista 326, Eduardo Rubio, acompañado por el candidato a la presidencia de la República por la Unidad Popular, el maestro Gonzalo Abella. Los dos han recorrido prácticamente todos los medios aquí en la capital de Cerro Largo y en algunos casos, para poder cumplir con todos los medios que había, en algunos casos se quedó Rubio en un lugar y Abella fue para otro, y viceversa, ¿no? Eso para poder cumplir. Bueno, estuvimos prácticamente en todos los programas que tiene La Voz de Melo, por ejemplo. Pero también estuvimos en Radio Acuarela, estuvimos en el Cable 1, Cable 2, Cable 3, estuvo la televisión y el cable de Río Branco haciendo notas acá, y ahora están esperando para cuando mañana vaya Rubio para hacerle notas allá también, otros programas. Bueno, ha sido, como ven ustedes, un periplo muy, pero muy importante el que ha tenido todos los compañeros aquí en el departamento, prácticamente en la capital, fundamentalmente, ¿no? Nosotros queríamos compartir un audio de Abella hoy, porque en una radio le preguntaron al maestro Gonzalo Abella, concretamente fue en La Voz de Melo, el periodista Eduardo Silveira, le preguntó, 45 años hace que Eduardo Silveira trabaja aquí, sí, en La Voz de Melo. Y bueno, y le preguntó qué le parecía a la Unidad Popular los candidatos nuevos que habían aparecido. Se centraba fundamentalmente en la aparición de Novik, de Sartori, como las figuras que más aparecían como figuras nuevas, ¿no? Y entonces, y Manini Río también. Y Abella respondió de una manera porque lo separó. Dijo, una cosa es Novik y Sartori, que aparecen como figuras representantes del empresariado, que no es distinto a lo que ha hecho el Frente Amplio, por ejemplo, el partido oficial de gobierno que hay en este momento. Y después dijo, otra cosa distinta es Manini Río, que es el representante de la impunidad que no ha permitido echar abajo el propio gobierno del Frente Amplio que hay hoy. Pero bueno, los invitamos a escuchar la opinión que daba el candidato a la presidencia de la República por la Unidad Popular, maestro Abella, lo escuchamos. Bueno, primero, la Unidad Popular no solo recoge las tradiciones de la izquierda fundacional, aquella izquierda soñadora y firme del 1900, recoge también las mejores tradiciones patrias y bebe en la fuente del artiguismo. En segundo lugar, creo que son fenómenos distintos a los que tú te referís. Sartori y Novik, de alguna manera, es el empresario que quiere dar señales de que un país puede manejarse como una empresa. Y los políticos no han funcionado, entonces vótenme a mí que soy empresario exitoso. Novik y Sartori. El caso de Manini es mucho peor. El caso de Manini es la impunidad que permitió el Frente Amplio, al negarse a derogar, a anular la ley de caducidad, la complicidad que se vio muy claramente bajo la administración de Eleuterio Fernández Huidobro en el Ministerio de Defensa, toda esa flojera ante los nostálgicos del golpismo permitieron crecer y construir con Manini Ríos la falacia de la familia militar, que mentirosamente intenta englobar como si fueran lo mismo la alta oficialidad privilegiada y el humilde soldado de tropa que en realidad ese sí es nuestro hermano, porque para la Unidad Popular un laburante uniformado o de civil es ante todo pueblo, y pueblo nosotros nos sentimos sus servidores. Bueno, allí tenían entonces la opinión que daba el maestro Abella. Les digo rápidamente para dejarlos que estoy en la Plaza Constitución en este momento de Melo, estamos saliendo para otro medio también, y esto va a terminar la jornada de hoy con un acto de la Unidad Popular en la vivienda 229 del barrio número 8 de Imbe, a las 18 horas. Esto la gente local de acá más o menos se ubica por los datos que le estoy dando. Pero vivienda número 229 del barrio número 8 de Imbe, aquí en Melo, 18 horas, reunión de la Unidad Popular con la palabra del diputado Eduardo Rubio y del maestro Gonzalo Abella. Muy bien. Álvaro. Abrazo, José Luis. Hasta luego. Hasta luego. En una plaza histórica, ¿no? Porque recordemos que en esta plaza, el 14 de junio de 1810, se reunía el pueblo de Melo para adherirse a la Junta de Mayo, que 20 días antes se había constituido como Junta de Mayo, Junta de las Provincias Unidas del Río de la Plata, exactamente el 25 de mayo de 1810. Y apenas 20 días después el pueblo de Melo se reunía en esta plaza entonces para adherir a esa junta después de una revolución importante. Pero bueno, allí comenzaba un periodo histórico importante en esta plaza es que estamos hoy. Y bueno, y queremos compartir con ustedes un poco de lo que ha pasado durante la jornada de hoy, que fue una intensa agenda cumplida por el diputado Eduardo Rubio, candidato al Senado por la lista 326, y por el candidato a la presidencia de la República, el maestro Gonzalo Abella, en distintos medios que llevan recorridos hasta ahora, y faltan muchos todavía, muchos medios, recorrer en horas de la tarde. Pero hasta ahora, bueno, han recorrido prácticamente todos los programas de que tiene La Voz de Melo, que tiene una enorme cantidad de programas. También estuvieron en Radio Acuarela, estuvieron en el Cable 1, Cable 2, Cable 3, estuvieron hablando con la radio y la televisión de Río Branco y con el cable de Río Branco, Cablevisión de Río Branco, que hizo una nota en Melo y convocó al diputado Eduardo Rubio para que mañana, cuando esté en Río Branco, también puedan hacer una nota allí en vivo, ya en un programa en vivo. Por lo tanto, ha sido hasta ahora una intensa agenda, pero habrá más en horas de la tarde. E incluso la jornada de hoy va a terminar con un acto en la vivienda 229 del barrio Imbe número 8. Para aquellos que viven en la zona van a tener un detalle exacto porque conocen la ciudad y van a saber ubicarse. Reitero los datos, vivienda 229 del barrio 8 de Imbe, va a ser la reunión a las 18 horas del día de hoy. Y después, a las 20 horas, hay entrevistas en vivo nuevamente en un canal de televisión. Por lo tanto, la jornada va a terminar muy tarde en el día de hoy, pero bueno, con la satisfacción del deber cumplido, ¿no? También. Queríamos compartir con ustedes, en la entrevista que estaba en La Voz de Melo, le hizo el periodista Eduardo Silveira, que tiene 45 años como periodista en La Voz de Melo, le hacía una entrevista a Eduardo Rubio y al maestro Gonzalo Abella, y le preguntaba con respecto, sabiendo de antemano la postura que tiene la Unidad Popular en torno a la presencia de la pastera número 2 de UPM, le preguntó qué hubiera hecho la Unidad Popular o cuál habría sido la forma de encarar un nuevo contrato para UPM 2. Y Eduardo Rubio contestaba de esta forma. Primero, nosotros queremos inversiones, pero dentro del plan y el modelo de país que definamos nosotros. No definir un modelo de país al servicio de los intereses de las multinacionales, sino tener nuestro proyecto de país, y si en ese proyecto hay inversiones que entiendan, puedan tener cabida, bueno, de acuerdo a nuestras leyes y de acuerdo a nuestra conveniencia. Segundo, la Unidad Popular, desde su inicio, ha sido firme opositora a este modelo productivo vigente, que es el modelo del agronegocio, y en el caso de la planta de celulosa, el modelo forestal celulósico, que ha sido nefasto para Uruguay. La gente tiene que asociar. El otro día en la tapa del diario Observador decía, en abril cerró un tambo por día. Entonces, saquen la cuenta de cuántas hectáreas más por día se forestaron en el Uruguay. Hay cosas que van, que no conjugan. Este modelo de entrega, de extranjerización de la tierra, de concentración cada vez en menos manos y extranjeras, es, digamos, la contracara de un país con la reforma agraria que nos mandató Artigas, en donde pequeños, medianos y, bueno, y medianos, grandes productores se juegan a un país productor de alimentos de calidad. Entonces, es mentira que genere fuentes de trabajo, es mentira que genere riqueza, es mentira que crezca el Uruguay. Tenemos dos plantas de celulosa marchando. Y el Uruguay, la primera se instaló en el 2014. En el 2014 debíamos 13.000 millones de dólares. Hoy debemos 45.000 millones de dólares. En el 2014 el déficit fiscal era el 1 y poco%. Hoy, con dos plantas de celulosa, el déficit fiscal es el 4,9%. No recuerdo cuál era la desocupación en el 2005. Hoy está en el 10% en términos oficiales, y la subocupación en el 20% en términos oficiales. La pregunta, con dos plantas de celulosa estamos así, ¿cómo quedaremos con la tercera? Brillante. Bueno, así tenían la... Quedaron en silencio los periodistas. Sí, era Eduardo Silveira, que sabía de antemano la postura de la Unidad Popular, pero quería saber, claro, el posicionamiento en caso de una negociación que hubiera tenido que hacer, hipotéticamente, ¿no? La Unidad Popular, ¿cómo hubiera sido? Y bueno, lo planteó claramente. Pero, teniendo en cuenta eso, escuchó también el resto de lo que tenía para decir la Unidad Popular. Bueno, hoy, un 19 de junio, obviamente que está implícita la pregunta de todos los medios, con el natalicio de José Artigas, todo el mundo aquí está preguntándole a Abella y a Eduardo Rubio con las ideas de la Unidad Popular, que tiene las raíces fuertemente vinculadas con el artiguismo, y obviamente que está en cada una de las entrevistas, en algún momento se lo pregunta. Y bueno, y esto seguirá pasando en horas de la tarde, y seguramente mañana también, porque mañana vamos a tener una jornada tan intensa como la de hoy, pero en Río Branco. Muy bien. Entonces, ¿se nota el feriado ahí? Bueno, sí, en parte sí. Yo no tengo la cotidianeidad de Melo, no la conozco. Estoy hoy, y hoy lo veo bastante quieto. Ahí está. Bastante quieta la ciudad, pero obviamente que sí, que se nota bastante, supongo yo, en el movimiento, por lo menos de las avenidas principales, que yo eran las que más conocía de Melo, ¿no? Muy bien. Pero se nota, sí. Bueno, así que mañana van a estar en Río Branco durante toda la jornada. Sí, vamos a terminar muy tarde hoy, vamos a dormir acá en Melo, y mañana muy temprano vamos a partir hacia Río Branco y vamos a estar toda la jornada allá. Después emprendemos el retorno a Montevideo. Muy bien, gracias, José Luis. Hasta luego.